Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 64. El aceite de oliva. En esta ocasión, os vamos a hablar sobre un alimento que forma parte de la cultura mediterránea. Uno de los ingredientes que no puede faltar en la cocina española y en otros países mediterráneos como Italia o Grecia es el uso del aceite de oliva. A su vez, está considerado como uno de los componentes principales de la dieta mediterránea, que está compuesta principalmente por alimentos vegetales, hortalizas, frutas, cereales, legumbres y pescado. El aceite de oliva es el que se obtiene del prensado de las aceitunas de los olivos. Un olivo es un árbol que vive muchos años, de tronco muy grueso que puede llegar a alcanzar los 15 metros de altura, aunque por lo general no suele superar los 5 metros. El olivo es bien conocido desde la antigüedad, pero se desconoce cuál fue su origen. A lo largo de la historia ha estado relacionado con los territorios de la ribera del mar Mediterráneo y ha favorecido el intercambio cultural de tradiciones entre las naciones vecinas. Se piensa que 4.000 años antes de Cristo, en Oriente Próximo, ya eran utilizadas las aceitunas para obtener aceite, e igualmente eran empleadas para alimentarse, como medicamento para aplicar sobre el cuerpo o como método de alimentación de lámparas. Los primeros cultivos se desarrollaron en Palestina, Egipto y Grecia, y poco a poco se fueron mejorando las técnicas de la extracción del aceite, hasta llegar a nuestros días. Para que un aceite de oliva sea puro, tiene que proceder únicamente de la extracción directa de las aceitunas de un olivo. Es decir, tiene que ser el zumo completamente natural obtenido de las aceitunas que conserva su sabor, aroma y vitaminas. En el mercado se pueden encontrar distintos tipos de aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra es el que tiene la máxima calidad. Está elaborado con las aceitunas recogidas en perfecto estado del olivo y al que no se le ha añadido ningún aditivo químico. Su acidez no puede sobrepasar los 0,8 grados. Este aceite es ideal para consumirlo en crudo. El aceite de oliva virgen también es obtenido directamente de las aceitunas del olivo y no se le ha añadido ningún tipo de aditivo químico. Pero en este caso puede tener algún defecto casi imperceptible al ojo humano. Su grado de acidez no puede sobrepasar de los 2 grados y se suele utilizar para consumirlo crudo o para freír. El aceite de oliva normal es el que contiene una mezcla de aceite de oliva virgen y de aceite de oliva que ha sido refinado, porque no llegaba a tener el nivel de calidad exigido en los anteriores tipos. En este caso, ya se llevan procesos químicos para fabricarlo. Este es el aceite que más se consume en nuestro país y el que normalmente se compra en los supermercados. El grado de acidez no puede ser mayor al 1%. Hay otro tipo de aceite de oliva de calidad inferior, llamado aceite de orujo de oliva, que se elabora con la grasa de los restos de la extracción del aceite puro de oliva y con los residuos de los huesos y pieles de las aceitunas. El precio de este último tipo de aceite es muy inferior al de los anteriores y representa en torno al 15% del total del aceite de oliva que se produce en España. Su acidez tampoco es superior al 1%. El aceite de oliva aporta grandes ventajas para la salud. Su particular perfume y sabor hacen que sea apreciado como un ingrediente gastronómico con altas propiedades beneficiosas para el organismo. Consumir este alimento de forma periódica ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, favorece la función digestiva, protege contra el envejecimiento celular, aumenta la longevidad y reduce los niveles de colesterol malo. El aceite de oliva puede ser utilizado en crudo para añadirlo a ensaladas, salsas o verduras, como por ejemplo al gazpacho. Igualmente es muy usado para mojarlo en tostadas o en rebanadas de pan. En frituras y asados, este aceite no produce reacciones tóxicas y permite mantener los jugos de los géneros, aportando a su vez un sabor y olor característicos. Por otra parte, además de ser utilizado para las elaboraciones gastronómicas, también es empleado para la protección de la piel, cuidado del cabello y limpieza. La industria cosmética lleva muchos años fabricando cremas hidratantes, jabones, champús, limpiadores e incluso maquillajes con él. Algunos otros usos que tiene el producto pueden ser para eliminar el malestar de la garganta, para reducir los ronquidos mientras se duerme, como base para el afeitado, para quitar manchas de grasa de origen industrial o como lubricante natural para la madera. En definitiva, el aceite de oliva es uno de los símbolos más importantes de nuestra cultura desde hace miles de años. Afortunadamente, y gracias a las exportaciones, es posible que si queréis probarlo, lo podáis encontrar en algún supermercado grande de vuestra ciudad más cercana. ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.